2. La vida buena. Ha habido en épocas diferentes y entre gentes diferentes muchos conceptos diversos de la vida buena. Hasta cierto punto, estas diferencias son discutibles. Así ocurrió cuando los hombres diferían en cuanto a los medios de lograr un fin dado. Algunos opinan que la prisión es un buen medio de evitar el crimen. Otros opinan que la educación sería mejor. Una diferencia de esta clase puede ser decidida mediante una prueba suficiente, pero algunas diferencias no pueden ser probadas de este modo. Tolstoy condenaba toda clase de guerra. Otros han sostenido que la vida del soldado que combate por el bien es muy noble. En dicho caso, probablemente se trataba de una diferencia real en cuanto a los fines. Los que alaban al soldado generalmente piensan que el castigo de los pecadores es en sí una cosa buena. Tolstoy no pensaba así. Acerca de tal asunto, no hay discusión posible. Por lo tanto, no puedo probar que mi concepto de la vida buena sea acertado. Solo puedo exponer mi punto de vista esperando que los acepte la mayor cantidad de gente posible. Mi criterio es el siguiente. La vida buena está inspirada por el amor y guiada por el conocimiento. El conocimiento y el amor son extensibles indefinidamente. Por lo tanto, por buena que sea una vida, se puede imaginar una vida mejor. Ni el conocimiento sin amor, ni el amor sin conocimiento, pueden producir una buena vida. En la Edad Media, cuando había peste en algún país, los santos aconsejaban a la población que se congregase en la iglesia y rezase a Dios pidiendo que los librase de la peste. El resultado era que la infección se extendía con extraordinaria rapidez entre las masas de los suplicantes. Este era un ejemplo del amor sin el conocimiento. La última guerra nos dio un ejemplo del conocimiento sin amor. En este caso, el resultado fue la muerte en gran escala. Aunque el amor y el conocimiento son necesarios, el amor es, en cierto sentido, más importante, ya que impulsará a los inteligentes a buscar el conocimiento, con el fin de beneficiar a los que ama. Pero si la gente no es inteligente, se contentará con creer lo que le han dicho, y puede hacer daño a pesar de la benevolencia más genuina. La medicina nos proporciona, quizás, el mejor ejemplo de lo que quiero decir. Un médico capaz es más útil a un paciente que el amigo más devoto, y el progreso en el conocimiento de la medicina contribuye más a la salud de la comunidad que la filantropía mal informada. Sin embargo, incluso en este caso, es esencial un elemento de benevolencia para que no sea solamente los ricos los que se beneficien con los descubrimientos científicos. El amor es una palabra que comprende una gran variedad de sentimientos. La he usado adrede ya que quiero incluirlos a todos. El amor como emoción, que es de lo que hablo, pues el amor como principio no me parece genuino. Se mueve entre dos polos. En un lado, el puro deleite de la contemplación. En el otro, la benevolencia pura. Cuando se trata de objetos inanimados, solo interviene el deleite. No podemos sentir benevolencia hacia un paisaje o una sonata. Este tipo de goce es presumiblemente la fuente del arte. Es más fuerte, en general, en los niños que en los adultos, que suelen mirar a los objetos con espíritu utilitario. Desempeña una gran parte de nuestro sentimiento hacia los hombres, aunque de vez en cuando tienen encanto y otros lo contrario, cuando se los considera como objetos de la contemplación estética. El polo opuesto del amor contemplativo es benevolencia pura. Hay hombres que han sacrificado su vida ayudando a los leprosos. En tal caso, el amor que sentía no podía haber tenido ningún elemento de deleite estético. El cariño paternal, en general, va acompañado del placer que produce la apariencia del hijo, pero sigue siendo fuerte cuando falta totalmente este elemento. Parecería extraño llamar benevolencia al interés de una madre por un hijo enfermo, porque estamos acostumbrados a usar esta palabra para describir una débil emoción en un 90% falsa. Pero es difícil hallar una palabra para describir el deseo por el bienestar de otra persona. Es cierto que un deseo de esta clase puede alcanzar cualquier grado de intensidad en el caso del sentimiento paternal. En otros casos, es mucho menos intenso. En realidad, parecería probable que toda emoción altruista es una especie de sentimiento paternal, o a veces una sublimación de él. A falta de una palabra mejor, llamaré benevolencia a esta emoción. Pero quiero poner en claro que estoy hablando de una emoción, no de un principio, y que no incluyo en ella ninguna sensación de superioridad como las que a veces se asocian con la palabra. La palabra simpatía expresa parte de lo que quiero decir, pero deja fuera un elemento de actividad que deseo incluir. El amor en su plenitud es una combinación indisoluble de dos elementos, deleite y benevolencia. El placer de un padre ante un hijo hermoso y triunfador combina estos dos elementos. Lo mismo ocurre con el amor sexual en una forma mejor, pero en el amor sexual la benevolencia existirá solamente donde hay una posesión segura, pues de lo contrario los celos la destruirán, aunque quizás aumente el placer de la contemplación. El deleite sin benevolencia puede ser cruel, La benevolencia sin deleite tiende fácilmente a la superioridad y a la frialdad. La persona que desea ser amada desea ser objeto de un amor que contenga ambos elementos, excepto en los casos de extrema debilidad, como en la infancia o en la enfermedad grave. En tales casos, solo puede desearse la benevolencia. Inversamente, en casos de fuerza extrema, la admiración es más deseable que la benevolencia. Este es el caso del espíritu de los potentados y bellezas famosas. Solo deseamos buenos deseos de los demás en la proporción que tengamos necesidad de que nos ayuden y estemos amenazados de que nos dañen. Al menos, esto parece ser la lógica biológica de la situación. Pero en la vida no ocurre así. Deseamos el cariño con el fin de escapar de la sensación de soledad, con el fin de ser, como se dice, comprendidos. Es un asunto de simpatía, no meramente de benevolencia. La persona cuyo afecto no es satisfactorio no solo debe desearnos el bien, sino que debe saber en qué consiste nuestra felicidad. Pero esto pertenece al otro elemento de la vida humana, a saber, el conocimiento. En un mundo perfecto, todo ser consciente sería para los demás el objeto del amor pleno, compuesto de deleite, benevolencia y comprensión íntimamente mezclados. Esto no significa que en el mundo real debamos tratar de tener tales sentimientos hacia todos los seres conscientes que encontremos. Hay muchos que no pueden producirnos deleite, porque son desagradables. Si fuéramos a violentarnos tratando de ver belleza en ellos, no haríamos más que embotar nuestras susceptibilidades con respecto a lo que hallamos naturalmente hermoso. Sin mencionar a los seres humanos, hay pulgas, chinches y piojos. Tendríamos que estar tan apremiados como el Ancient Mariner antes de hallar deleite en la contemplación de esas criaturas. Es cierto que algunos santos las han llamado perlas de Dios, pero lo que a estos hombres les deleitaba era la oportunidad de lucir su santidad. La benevolencia suele extenderse con mayor facilidad, pero incluso la benevolencia tiene sus límites. Si un hombre desea casarse con una dama, no pensaríamos muy bien de él si se retirara al hallar que había otro hombre que quería casarse con ella. Miraríamos esto como un campo de competencia justa. Sin embargo, sus sentimientos hacia el rival no pueden ser benévolos. Yo creo que en todas las descripciones de la vida buena en la tierra, tenemos que suponer una cierta base de vitalidad e instinto animal. Sin esto, la vida se hace mansa y carente de interés. La civilización debe contribuir a esto, no ser un sustituto de ello. El santo ascético y el sabio apartado no son seres humanos a este respecto. Un pequeño número de ellos puede enriquecer una comunidad, pero un mundo compuesto de ellos se moriría de aburrimiento. Estas consideraciones conducen a un cierto énfasis sobre el elemento del deleite como ingrediente del mejor amor. El deleite en el mundo real es inevitablemente selectivo y nos evita el tener los mismos sentimientos hacia toda la humanidad. Cuando surgen conflictos entre el deleite y la benevolencia, tienen en general que ser decididos mediante la transigencia, no mediante la entrega completa de cualquiera de ellos. El instinto tiene sus derechos y si lo violentamos toma venganza de mil maneras sutiles. Por lo tanto, al tener la vida buena hay que tener en cuenta los límites de la posibilidad humana, y otra vez aquí volvemos a la necesidad del conocimiento. Cuando hablo de conocimiento como de uno de los ingredientes de la vida buena, no pienso en el conocimiento ético, sino en el conocimiento científico y el conocimiento de los hechos particulares. No creo que exista, hablando en puridad, el conocimiento ético. Si deseamos lograr algún fin, el conocimiento puede mostrarnos los medios y este conocimiento puede pasar como ético. Pero no creo que se pueda decidir la conducta buena o mala como no sea por referencia a sus consecuencias probables. Si nos proponemos un fin, la ciencia es la que tiene que descubrir los medios para lograrlo. Todas las reglas morales tienen que ser probadas examinando si realizan los fines deseados. Digo los fines deseados, no los fines que debemos desear. Lo que debemos desear es simplemente lo que otra persona desea que deseemos. Generalmente lo que las autoridades desean que deseemos, padres, maestros, policías y jueces. Si alguien me dice, debe hacer esto y lo otro, la fuerza motriz de la advertencia reside en mi deseo de obtener su aprobación, junto, posiblemente, con premios o castigos unidos a la aprobación o reprobación. Como toda conducta nace del deseo, es evidente que los conceptos éticos no pueden tener importancia como no influyan en el deseo. Lo hacen mediante el deseo de aprobación y el temor de reproche. Son fuerzas sociales poderosas y naturalmente tratamos de ponerlas de nuestra parte si queremos realizar cualquier fin social. Cuando digo que la moralidad de la conducta debe juzgarse por sus probables consecuencias, quiero decir que deseo que se apruebe la conducta que vaya a realizar los fines sociales que deseamos y que se repruebe la conducta opuesta. En la actualidad, esto no se hace. Hay ciertas reglas tradicionales según las cuales la aprobación y la reprobación se aplican sin tener en cuenta para nada las consecuencias, pero este es un tema que vamos a tratar en el próximo capítulo. La superfluidad de la ética teórica es obvia en los casos sencillos. Supongamos, por ejemplo, que se tiene un hijo enfermo. El amor le hace a uno desear que se cure y la ciencia le dice a uno cómo tiene que hacerlo. No hay una fase intermedia en la teoría ética donde se demuestre que al hijo de uno le conviene que le curen. El acto nace directamente del deseo de un fin, junto con el conocimiento de los medios. Esto ocurre con todos los actos, ya sean buenos o malos. Los fines diferentes y el conocimiento es más adecuado en unos casos que en otros, pero no hay medios concebibles de hacer que la gente haga cosas que no desea. Lo que es posible es alterar sus deseos mediante un sistema de premios y castigos, entre los cuales la aprobación y la reprobación social no son los menos potentes. La cuestión para el legislador moralista es, por lo tanto, ¿cómo voy a disponer de este sistema de premios y castigos para que se logre el máximo de lo que desea la autoridad legislativa? Si digo que la autoridad legislativa tiene malos deseos, solo quiero decir que estos deseos chocan con algunas de las secciones de la comunidad a que pertenecen. Fuera de los deseos humanos no hay principio moral. Así, lo que distingue la ética de la ciencia no es una clase especial de conocimiento, sino sencillamente el deseo. El conocimiento que requiere la ética es exactamente igual que el conocimiento en otras partes. Lo peculiar es que se desee ciertos fines y que la buena conducta es lo que conduce a ellos. Claro que si la buena conducta va a ser popular, los fines tienen que ser los deseados por grandes secciones de la humanidad. Si defino como buena conducta lo que aumenta mi renta, los lectores no estarán de acuerdo. La eficacia de cualquier argumento ético reside en su parte científica. Por ejemplo, en la prueba de que una clase de conducta más que otra es el medio para un fin ampliamente deseado. Sin embargo, yo hago la distinción entre argumento ético y educación ética. La última consiste en fortalecer ciertos deseos y debilitar otros. Este es un concepto completamente diferente que va a ser tratado separadamente en otro capítulo. Ahora podemos explicar con más exactitud el significado de la definición de la vida buena con que comenzó este capítulo. Como dije que la vida buena consiste en el amor guiado por el conocimiento, el deseo que me impulsó era vivir esta vida lo más plenamente posible y procurar que los demás la vivieran. Y el contenido lógico de la declaración es que, en una comunidad donde los hombres viven así, se satisfarán más los deseos que en una comunidad donde haya menos amor o menos conocimiento. No quiero decir que dicha vida sea virtuosa o que la contraria sea pecaminosa, pues estos son conceptos que para mí no tienen justificación científica. 3. Reglas morales. La necesidad práctica de una moral nace del conflicto de los deseos, ya de diferentes personas o de la misma persona en épocas distintas, o incluso al mismo tiempo. Un hombre quiere beber y a la vez estar bien para trabajar a la mañana siguiente. Lo consideramos inmoral si sigue la línea de conducta que le permite la menor satisfacción total de su deseo. Pensamos mal de la gente que es derrochadora o temeraria, aun cuando solo se hace daño a sí misma. Bentham suponía que una moralidad total podía derivarse del propio interés ilustrado, y la persona que actuara siempre pensando en su máxima satisfacción, a la larga procedería siempre bien. Yo no puedo aceptar este criterio. Ha habido tiranos que obtenían placeres exquisitos viendo infligir torturas. No puedo alabar a estos hombres cuando la prudencia les llevaba a perdonar la vida de sus víctimas con el fin de poderlos atormentar otro día. Sin embargo, la prudencia es una parte de la vida buena. Incluso Robinson Crusoe tuvo ocasión de practicar la laboriosidad, la prevención y el dominio de sí mismo, que se consideraban cualidades morales, ya que aumentaron su satisfacción total sin el contrapeso del daño causado a otros. Esta parte de la moral desempeña un importante papel en la educación de los niños, que tienen poca inclinación a pensar en el futuro. Si ulteriormente se practicase más, el mundo se convertiría pronto en un paraíso, ya que se podrían evitar las guerras, que son el producto de la pasión, no de la razón. Pero a pesar de la importancia de la prudencia, no es la parte más importante de la moral. Tampoco es la parte que presenta problemas intelectuales, ya que no necesita apelar a nada que no sea el propio interés. La parte de moralidad que no se incluye en la prudencia es en esencia análoga a la ley o al reglamento de un club. Es un método que permite a los hombres vivir en comunidad a pesar de la posibilidad de que sus deseos choquen. Pero aquí dos métodos muy diferentes son posibles. Existe el método de la ley penal, que tiene solo una armonía meramente externa, asignando consecuencias desagradables a los actos que frustran en ciertos aspectos los deseos de otros hombres. Y existe también el método de la censura social. Ser mal considerado por la sociedad en que uno vive es una forma de castigo. Para evitarlo, la mayoría de la gente evita que se sepa que no cumple el código de su clase, pero hay otro método, más importante y mucho más satisfactorio cuando tiene éxito. Es el de alterar los caracteres y deseos de modo que queden reducidas al mínimo las ocasiones de conflicto, haciendo que el éxito de los deseos de un hombre esté, en toda la medida posible, de acuerdo con el éxito de los deseos de los demás. Por esta razón, el amor es mejor que el odio, porque produce la armonía en lugar del conflicto en los deseos de las personas respectivas. Cuando hay amor entre dos personas, éstas triunfan o fracasan juntas, pero cuando se odian, el éxito de una es el fracaso de la otra. Si estuviéramos acertados al decir que la vida buena está inspirada en el amor y guiada por el conocimiento, es evidente que el código moral de toda comodidad no es final y completo, sino que tiene que ser examinado con el fin de ver si está inspirado en la benevolencia y la sabiduría. Los códigos morales no han sido siempre impecables. Los aztecas consideraban un deber penoso comer carne humana por miedo a que palideciese la luz del sol. Su ciencia era errónea y quizás habrían percibido un error científico si hubieran tenido algún amor por sus víctimas. Algunas tribus encerraban a sus muchachas desde los 10 a los 17 años por temor a que los rayos del sol las embarazasen. Pero seguramente nuestros modernos códigos de moral contienen también algo semejante a estas costumbres bárbaras. ¿Tenemos la seguridad de que solo prohibimos cosas realmente dañosas o, en todo caso, tan abominables que ninguna persona decente pueda justificarlas? No estoy tan convencido de ello. La moralidad corriente es una mezcla curiosa de utilitarismo y superstición, pero la superstición es más fuerte, cosa natural ya que es el origen de los reglamentos morales. Originalmente, ciertos actos se consideraban desagradables para los dioses y eran prohibidos por la ley, porque la cólera divina podía descender sobre la comunidad, no solo sobre los individuos culpables. De ahí nació el concepto del pecado como algo desagradable a Dios. No hay razón para que ciertos actos fueran desagradables a Dios. Sería muy difícil decir, por ejemplo, por qué era malo que el cabritillo fuera hervido en la leche de su madre, pero mediante la revolución se sabía que así era. A veces, los mandamientos divinos han sido interpretados curiosamente. Por ejemplo, se nos dice que no debemos trabajar los sábados y los protestantes interpretan esto como que nadie debe divertirse los domingos, pero la misma autoridad sublime se atribuye a la nueva prohibición como a la antigua. Es evidente que un hombre con criterio científico de la vida no se puede dejar intimidar por los textos de la Escritura o las enseñanzas de la Iglesia. No se contentará con decir tal acto es pecaminoso y así termina el asunto. Averiguará si el acto causa daño o si por el contrario lo dañoso es la creencia de que el acto es pecado. Y hallará especialmente en lo respectivo al sexo que nuestra moralidad corriente contiene una gran cantidad de lo que en su origen era puramente supersticioso. Hallará también que esa superstición, como la de los aztecas, supone una innecesaria crueldad que se disiparía si la gente estuviera movida por sentimientos cariñosos hacia sus vecinos. Pero los defensores de la moralidad tradicional rara vez son gente de corazón amante, como puede verse en el amor al militarismo que demuestran los dignatarios de la Iglesia. Uno se siente tentado a pensar que valoran la moral como legítima salida a su deseo de causar dolor. El pecador es presa fácil, por lo cual hay que terminar con la tolerancia. Sigamos una vida humana ordinaria desde la concepción a la tumba y notemos los puntos donde la moral supersticiosa inflige sufrimientos evitables. Comienzo con la concepción, porque en ella la influencia de la superstición es particularmente notable. Si los padres no están casados, el hijo tiene un estigma claramente inmerecido. Si cualquiera de los padres tiene una enfermedad venérea, el niño la heredará probablemente. Si tienen demasiados hijos para sus medios económicos, habrá pobreza y desnutrición. Sin embargo, la mayoría de los moralistas convienen en que los padres no deben evitar toda esta miseria evitando la concepción. Para complacer a estos moralistas, se inflige una vida de tortura a millones de seres humanos que no debían haber nacido. solo porque se supone que el comercio sexual es malo como no vaya acompañado del deseo de tener hijos, aun cuando se sepa que estos van a ser desdichados. La muerte brusca para ser comido, como era el destino de las víctimas aztecas, en un grado de sufrimiento menor que el que inflige al niño que nace en un medio miserable e inficionado por la enfermedad venérea. Sin embargo, los obispos y los políticos infligen ese mayor sufrimiento en nombre de la moralidad. No habrían defendido un código moral que supone esta crueldad diabólica. Al nacer, en los primeros años de la vida, un niño medio sufre más por las causas económicas que por la superstición. Cuando las mujeres de buena posición tienen hijos, disponen de los mejores médicos, las mejores enfermeras, la mejor dieta, el mejor trabajo y los mejores ejercicios. Las mujeres de la clase trabajadora no disfrutan de estas ventajas y con frecuencia sus hijos mueren por falta de ellas. Las autoridades públicas hacen algo en lo relativo al cuidado de las madres, pero en forma muy mezquina. En un momento en el que el suministro de leche a las madres lactantes se suprime por el fin de limitar los gastos, las autoridades públicas invierten grandes sumas en la pavimentación de los distritos residenciales, donde hay escaso tráfico. Tienen que saber que al tomar esta decisión condenan a muerte a un cierto número de niños de la clase trabajadora por el solo delito de ser pobres. Sin embargo, la clase dirigente está apoyada por la mayoría de los ministros de la religión, que con el Papa a la cabeza lograron que las fuerzas de superstición en todo el mundo se supongan al servicio de la injusticia social. En todas las fases de la educación, la influencia de la superstición es desastrosa. Un cierto porcentaje de niños tiene el hábito de pensar. Uno de los fines de la educación es curarlos de dicho hábito. Las preguntas inconvenientes tropiezan con el silencio o con el castigo. La emoción colectiva se emplea para inculcar ciertas creencias, especialmente nacionalistas. Los capitalistas, militaristas y eclesiásticos cooperan en la educación porque todos dependen para su poder del prevalecimiento del emocionalismo y de la rareza del juicio crítico. Con la ayuda de la naturaleza humana, la educación logra aumentar e intensificar estas propensiones del hombre medio. Otra forma en la cual la superstición daña la educación está en la elección de los maestros. Por razones económicas, la maestra no debe ser castigada. Por razones morales, no debe tener relaciones sexuales extramaritales. Y sin embargo, todos los que se han molestado en estudiar la psicología morbosa saben que la virginidad prolongada es, en general, extraordinariamente dañina para las mujeres. Tan dañina que, en una sociedad sana, debía ser severamente censurada en las maestras. Las restricciones impuestas conducen cada vez más a un rechazo de parte de las mujeres enérgicas y emprendedoras del ingreso al magisterio. Todo esto se debe a la influencia prolongada del asentismo supersticioso. En las escuelas de clase media y superior el asunto es aún peor. Hay servicios religiosos y la enseñanza de la moralidad está a cargo de los sacerdotes. Los sacerdotes, casi necesariamente, fallan en dos aspectos como maestros de moral. Condenan actos que no causan daño y perdonan otros que hacen mucho daño. Todos condenan las relaciones sexuales entre personas que no estén casadas, aunque se quieran, pero no estén seguros de que deseen vivir juntos toda la vida. La mayoría de ellos condenan el control de los nacimientos. Ninguno de ellos condena la brutalidad de un marido que hace que su mujer muera de embarazos consecutivos. Yo conocí a un sacerdote de moda cuya esposa había tenido 9 hijos en 9 años. Los médicos dijeron a la esposa que, si tenía otro hijo, moriría. Al año siguiente, tuvo otro hijo y murió. Nadie condenó al marido, siguió teniendo su beneficio y se casó de nuevo. Mientras los sacerdotes continúen perdonando la crueldad y condenando el placer inocente, solo pueden causar daño como guardianes de la moral de los jóvenes. Otro efecto de la superstición en la educación es la ausencia de la instrucción acerca de la realidad sexual. Los hechos fisiológicos principales deberían ser enseñados simple y naturalmente antes de la pubertad, en una época en que no son excitantes. En la pubertad deberían enseñarse los elementos de la moralidad sexual no supersticiosa. Se deberían enseñar a los muchachos que nada justifica el comercio sexual como no sea la mutua inclinación. Esto es contrario a las enseñanzas de la Iglesia, que sostiene que, con tal de que el hombre y la mujer estén casados y el hombre desee otro hijo, el comercio sexual está justificado por grande que sea la repugnancia de la esposa. A los muchachos se les debería enseñar el respeto por la mutua libertad. Hay que hacerles sentir que no hay nada que dé a un ser humano derecho sobre otro y que los celos y la posesión matan el amor. Se les debe enseñar que el traer al mundo un ser humano debe ser un asunto muy serio y que solo debe hacerse cuando el niño tiene perspectivas razonables de salud, buen medio y cuidados paternales. Pero se les debe enseñar también los métodos de control de natalidad para que los hijos nazcan solo cuando se los quiere. Finalmente, Finalmente, se les debe enseñar los peligros de las enfermedades venéreas y los métodos de su cura y prevención. El aumento de la dicha humana que se puede esperar de la educación sexual de esta clase es inconmensurable. Debería reconocerse que, no habiendo hijos, las relaciones sexuales son un asunto puramente particular, que no concierne al Estado ni a los vecinos. Ciertas formas de sexualidad que no dan lugar a hijos están actualmente condenadas por la ley criminal. Esto es puramente supersticioso, ya que ello solo afecta a las partes directamente interesadas. Cuando hay hijos, es un error suponer que en interés de ellos debe dificultarse el divorcio. El alcoholismo, la crueldad, la locura, hace necesario el divorcio tanto en bien de los hijos como del marido o la mujer. La importancia particular que actualmente se da al adulterio es completamente irracional. Es evidente que hay muchas formas de mala conducta más fatales para la dicha matrimonial que la infidelidad ocasional. La insistencia masculina en tener un hijo por año, que de acuerdo con los convencionalismos no es crueldad, es la más fatal de todas. Las reglas morales no deben hacer imposible la dicha instintiva. Sin embargo, ese es un efecto de la monogamia estricta de la comunidad donde el número de los dos sexos es muy desigual. Claro está que, en estas circunstancias, se infringen las reglas morales, pero cuando las reglas son tales que solo pueden obedecerse disminuyendo grandemente la dicha de la comunidad, y cuando es mejor que sean infringidas que observadas, es indudable que ha llegado el momento de cambiarlas. Si no se hace así, mucha gente que ha estado procediendo de un modo contrario al público interés se ve enfrentada a la inmerecida alternativa de la hipocresía o a la deshonra. A la Iglesia no le importa la hipocresía, que es un halagador tributo a su poder, pero en otras partes ha sido reconocida como un mal que no debe infligirse tan ligeramente. Aún más dañina que la superstición teológica es la superstición del nacionalismo, del deber que uno tiene para con su Estado y con ninguno más. Pero en esta ocasión no me supongo discutir el asunto más allá de indicar que la limitación de los compatriotas es contraria al principio del amor del reconocimiento como constituyente de la vida buena. También es, claro está, contrario al propio interés ilustrado, ya que un nacionalismo excesivo no conviene ni a las naciones victoriosas. Otro de los aspectos en que nuestra sociedad sufre del concepto teológico del pecado es el trato de los criminales. El criterio de que los criminales son malos y merecen el castigo es un criterio que no puede apoyar una moralidad racional. Indudablemente, cierta gente hace cosas que la sociedad desea evitar, y hace bien en evitar en todo lo posible. El caso más sencillo es el asesinato. Evidentemente, si una comunidad se mantiene unida para disfrutar sus placeres y ventajas, no podemos permitir que la gente se mate cuando siente el impulso de ello. Pero este problema debe tratarse con un espíritu puramente científico. Debemos preguntarnos simplemente, ¿cuál es el mejor método de evitar el asesinato? De dos métodos igualmente eficaces de evitar el asesinato, debe elegirse el que suponga menos daño para el matador. El daño para el matador es lamentable como el dolor de una operación quirúrgica. Puede ser igualmente necesario, pero no es un tema de regocijo. El sentimiento de venganza llamado indignación moral es solo una forma de crueldad. El sufrimiento que se hace padecer a un criminal no está justificado por la noción del castigo vengativo. Si la educación combinada con la benevolencia es igualmente eficaz, resulta preferible, y es más preferible aún si es más eficaz. Claro que la prevención del crimen y el castigo del crimen son dos cosas diferentes. El objeto de causar dolor a un criminal disuade presumiblemente. Si las prisiones fueran humanizadas de modo que el preso obtuviera una buena educación por nada, la gente cometería delitos con el fin de poder entrar en ellas. Sin embargo, la prisión tiene que ser menos agradable que la libertad, pero el mejor modo de asegurar este resultado es hacer que la libertad sea más agradable de lo que es actualmente. No deseo, sin embargo, embarcarme en el tema de la reforma penal. Meramente deseo sugerir que se debe tratar al criminal como al apestado. Los dos son peligro público, los dos tienen que estar privados de la libertad hasta que dejen de ser un peligro, pero el apestado es un objeto de simpatía y conmiseración, mientras que el criminal es un objeto de execración. Esto es completamente irracional, y a causa de esta diferencia de actitud, nuestras prisiones tienen mucho menos éxito en curar las tendencias criminales que los hospitales en curar la enfermedad.